Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz lunes 25 de septiembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. En nombre de Venezuela, Canciller Arreaza llama a defender la ONU de los poderes arrogantes que promueve la guerra. Freddy Bernal aseguró que plan de producción de proteína animal fortalecerá la soberanía alimentaria. Este miércoles, Ministerio de Cultura se une al plan Chamba Juvenil con Chambearte. Tercer Congreso de Periodismo Cultural inicia este lunes. Con Toma Cultural, Banda Marcial Caracas inicia segunda temporada de conciertos. Audiciones para el Cascanueces se desplegará por el país. Regionales. Virgen de las Mercedes declarada Bien de Interés Cultural de la Nación. Cultura al Día. El canciller de la República, Jorge Arreaza, llamó este lunes a respetar y defender a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, de la acción de poderes arrogantes que promueven la guerra y el dolor. En su 72 periodo, en nombre del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y en consecuencia, en nombre de un pueblo soberano, amante de la paz, el respeto entre las naciones y el cumplimiento de los principios más puros y excelsos del derecho internacional. Se trata del pueblo bolivariano de Venezuela. En el siglo XIX, el ejército libertador de Simón Bolívar salió de su territorio no para conquistar o dominar, sino para ayudar a pueblos hermanos a alcanzar su independencia, para luego regresar a casa con la satisfacción de haberles sido útiles a la causa de la libertad y de la igualdad. Ese es el espíritu que caracteriza a nuestro pueblo y al accionar de nuestro gobierno revolucionario en tiempos difíciles para la humanidad. Por eso, siempre nos aferramos a la diplomacia bolivariana de paz. Precisamente estamos en la Casa de la Paz, en el hogar de las soluciones pacíficas, en el territorio del derecho internacional y sus principios. El jefe de Centro Nacional de Control de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, Freddy Bernal, aseguró este domingo que el Plan Agricultura Urbana para la producción de proteína animal de cerdo, conejo, gallina y pollo de engorde contribuirá a fortalecer las políticas implementadas por el Ejecutivo para brindar alimentos al pueblo. 12:12. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este miércoles, 500 jóvenes provenientes de los estados Varga, Aragua, Miranda y Distrito Capital se unirán en la Plaza de los Museos en Caracas para dar inicio a Chambearte, un programa cultural que motivará la enseñanza de las artes y oficios de la juventud y fortalecerá, además, la producción de bienes y servicios culturales en el país. Así lo informó la viceministra de Cultura, Aracelis García, a través de un contacto telefónico en el programa Soy lo que somos, conducido por la ministra Alejandrina Reyes. Siempre nos vamos a conseguir más de 580 chamos y chamas de los estados Vargas, Miranda, Distrito Capital y Aragua en la Plaza Los Museos de la Zona Cultural de Bellas Artes. En ese espacio vamos a lanzar, el Ministerio del Pueblo Claro para la Cultura va a lanzar el Plan Chamba Juvenil, que para este ministerio, como bien lo mencionaba usted, los muchachos que ya están incluidos en el plan lo han denominado Chambearte. Chambearte, que es, obedece al tema del trabajo en el oficio de las artes para la cultura, ¿no? Entonces, bueno, es un plan cuya estrategia se propone el Ministerio del Pueblo Clave para la Cultura para incluir en actividades productivas a los jóvenes venezolanos en el amplio universo de la cultura, la creatividad y el arte nacional, apuntando a toda esta campaña que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro ya hace unos meses de Somos Venezuela, del orgullo de sentirse venezolano. El tercer Congreso de Periodismo Cultural inicia este lunes en la ciudad capital, el cual se extenderá hasta el próximo 29 de septiembre y contemplará foros, conversatorios y talleres. El evento se llevará a cabo en el Teatro Bolívar, Librería del Sur Orlando Araujo, Cine Cipreses y Biblioteca Simón Rodríguez. Así lo indicó el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez. Venimos a preguntar en este tercer Congreso de Periodismo Cultural si el periodismo cultural es un hecho del pasado, si está muerto el periodismo cultural o este es el momento de reactivar todas las plataformas que tengamos a nuestro alcance para difundir el hecho cultural, la obra de arte, para ser intermediarios en eso que es un misterio que surge en un individuo, pero que tiene una gran implicación en las masas, en el público. Este tercer Congreso de Periodismo Cultural ya abrió sus inscripciones a través de la página web fundarte.gob.be. Allí usted puede seleccionar cualquier foro o taller que le interese. En este caso ofrecemos 5 foros y 10 talleres que van a especializar en la promoción de la escritura creativa en torno a la pintura, a la literatura, al cine, a la fotografía o al teatro. 12:15. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La banda Marcial Caracas iniciará su segunda temporada musical del año con una toma cultural dentro del complejo urbanístico Parque Central, la cual se realizará este miércoles 27 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. La entrada es gratuita, no te lo pierdas. Cultura al Día. La Fundación Teatro Teresa Carreño inicia el proceso de audiciones para el tradicional y más esperado ballet de en Navidad, El Cascanueces, que se presentará el próximo mes de diciembre en la majestuosa Sala Ríos Reina. El proceso de audiciones se realizará las siguientes fechas, según la región: Región Occidente, 30 de septiembre; Región Oriente, 7 de octubre; y Región Capital, el 20 de octubre del año en curso. 12:16. Regionales. La imagen de Nuestra Señora de las Mercedes de Río Chico, ubicada en el estado Miranda, fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación este domingo por autoridades del municipio Páez al conmemorarse 226 años de su llegada a tierras barloventeñas. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a las 12:17 le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es la maestra, actriz reconocida venezolana, Dilia Huaycarán. Hoy con el tema interesante, ella se encuentra en gira nacional con Heroínas de la Patria. Ella presenta el monólogo Manuela Sáenz, Viene a decirlo todo. Bienvenida, maestra, a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, Lidia, ¿cómo estás? Muy bien. Me siento muy contenta de escucharte por Alba Ciudad. Hacía mucho que no sabía por dónde estaba saliendo tu maravillosa voz y tus conocimientos y tu amor por la región oriental. Y me siento realmente muy contenta de esta entrevista. Y sí, realmente quiero también saludar al público que te escucha y al público caraqueño, todo. Hoy estoy en Caracas, porque vine el sábado a Caracas para irme mañana a Margarita. Mañana voy a Margarita en la gira. Me siento muy contenta con esta gira, porque es bueno que el interior de la República también conozca mucho de lo que se hace en Caracas, porque Venezuela no es Caracas. Caracas es la capital de la República, pero más extenso, más grande y también con mucho amor por ellos es el resto de nuestros 912.000 60 y pico de kilómetros cuadrados. Entonces sí, estuvimos en Cumaná, fue maravilloso. Estuvimos con Manuela Sáenz, la obra de Vinicio Romero, ese escritor e historiador venezolano que ya no está con nosotros, gran constituyentista de la Constitución del 99. No está con nosotros, pero yo mantengo vivo su recuerdo con esa obra donde plasmó todo su conocimiento, toda su ciencia de investigación por la historia patria, de la patria grande y de la patria venezolana. Qué bonito. Maestra, ¿cómo fue esa experiencia de llevar a Manuela Sáenz en Cumaná, Estado Sucre? Eso fue el pasado fin de semana. Sí, el jueves 21. El jueves, precisamente. Bueno, yo había llevado a Manuela cuando la estrenamos hace 12 años, hace ya que estrenamos Manuela en la sala José Félix Riva del complejo Teresa Carreño. La llevamos también a Cumaná, hicimos dos funciones allá en el Teatro Luis Mariano, con un gran orgullo por presentarnos en el teatro que lleva el nombre de ese gran cultor venezolano que aún siendo un hombre mayor a los 40 años comenzó a componer y compuso su famoso Canchunchú Florido, y que a todos los orientales nos llega al alma esa canción, porque es como también como así como el galerón y la fuguía y el pasillo y todo eso nos llega muy al alma, porque Canchunchú es así como el himno nacional de nosotros por allá. Sí, señor, de los orientales. De los orientales, sí. Nosotros amamos mucho nuestra región y todo lo demás. Bueno, en esa vez fue maravilloso. La gente casi rompía las puertas del teatro. En esta ocasión no hubo tanta afluencia de público. No sé si fue que falló la promoción o que había muchas actividades con relación a los eventos de elecciones que están por venir. Pero de todas maneras, la gente que fue, con una calidez extraordinaria, un público maravilloso, siempre apegados a sus costumbres de la historia y claro, es la cuna del gran mariscal de la Belle de América, de Andrés Eloy. El Estado Sucre es la cuna de Salmerón Acosta, imagínate tú, de Ramón Sucre, de Juan Ramón Jiménez, imagínate, tanta gente, poetas, compositores. Entonces allá hay ese espíritu de las personas, es un espíritu de ver la cultura, aunque lamentablemente estamos ahorita en una situación allá en el estado que me cuesta asimilar, pero bueno, esperemos que todas las cosas vayan a mejorar. Así es, con favor de Dios. Y entonces el viernes tuvimos a Luisa Cáceres con Magalis Álvarez, que es una extraordinaria actriz venezolana también, que hace a esta mujer, a esta niña mártir, como fue Luisa Cáceres, mártir de la libertad. Porque yo no considero, a lo mejor no es un atrevimiento mío, pero yo no considero que Luisa Cáceres haya sido una heroína, sino una mártir. Es la mujer que estuvo presa desde el 16 añitos, embarazada, tomando agua sucia, bañándola con agua sucia, comiendo comidas podridas, todo, y con un periplo terrible en todos los castillos, todas las prisiones. Allá tuvo su niñita que nació muerta por tantos sinsabores y tantas cosas malas que le hicieron. Eso fue mártir, pero ella se mantuvo incólume defendiendo la posición de su esposo. Cuando los realistas quieren intercambiarla a ella por la capitulación de Juan Bautista les dice: si no tengo patria, ¿para qué quiero esposa? Palabras fuertes. Esa es una palabra que nos debe a nosotros como estremecer, como hacernos sentir que tenemos que luchar cada día más porque esta revolución se mantenga, pero que se mantenga bien, con justicia y con justeza para todos los pueblos de Venezuela. Así es. Que no haya unos pueblos más desarrollados que otros, que no haya unos gobernantes mejores que otros, porque el que no lo está haciendo bien tiene que ser llamado al botón por la cabeza de la revolución. Tiene que ser llamado al botón. Epa, ¿qué pasa? Se te mandan los dineros, se te manda todo y tal. Está bien que el otro señor por acá diga siempre la excusa por no hacer nada, que no le llegan los recursos. Pero ese señor maltrata al pueblo, pero ahí está el gobierno central para salir a la defensa de ese pueblo como debe ser. Pues así mismo tiene que ser para el resto de los pueblos. y reclamo eso para mi estado, para mi estado Sucre. Estoy pensando seriamente en, ay, no sé qué hacer, te lo digo. Quiero convocar a todas las mujeres y los hombres sucrenses a hacer una cruzada por la cultura del estado. Nosotros somos un pueblo con una riqueza cultural, donde nos están destrozando hasta los monumentos. El monumento de Antonio José, le quitaron los estribos, le quitaron las bridas, le quitaron los escudos, o sea, eso es intolerable. Sí, son hechos que hay que repudiar totalmente. Hay que repudiar y hay que castigar. Investigar para castigar. Estamos en desacuerdo con todo eso. Estamos conversando con Dilia Huaycarán, destacada actriz, toda una maestra. Hay que decirlo, ella es oriunda de Río Caribe, estado Sucre. Está presentando su monólogo Manuela Sáenz viene a decirlo todo. ¿A dónde va a llegar Manuela Sáenz este fin de semana? Bueno, Manuela Sáenz viene a decirlo todo. Vine a decirlo todo. Así y es, ella correcto. Habla en persona. Ella es valiente hasta en el libro. Manuela Sáenz vine a decirlo todo. Vine. Y lo dice todo, cuenta todo, habla todo. Por cierto que hoy se está cumpliendo unos 180 y no sé cuántos años cuando ella salvó a Bolívar ese 25 de septiembre cuando lo fueron a matar y ella lo sacó por la ventana y él se guareció bajo el puente, que ahí fue donde se le recrudeció su mal de la tuberculosis. En un puente que pasaba una quebrada, un río por ahí, y él pasó toda la noche allí mojado, escondido para que no lo mataran. Hoy se cumple un cumpleaños esa hazaña de Manuelita, a la que le debemos nosotros tantas cosas hermosas que hizo por nuestro Simón, y ese apoyo solidario y amoroso de ella para sacarlo de las depresiones cuando estaba deprimido por las traiciones, por todas las cosas. Entonces ahí estaba ella con ese fuego, con ese amor, con esa pasión, porque era una mujer revolucionaria a carta cabal, defensora de los indígenas, defensora de los países del sur. Ella, cuando Bolívar la conoce a ella, ya ahí está condecorada con la Orden Caballeresa del Sol que se le había dado José de San Martín, a ella y a otras como Rosita Campuzano. Hermoso. Sí, entonces bueno, y estuvimos muy bien allá en Sucre. Luisa Cáceres tuvo un éxito extraordinario, la gente lloraba con ella porque una niña y muy linda, muy linda. Es una obra de Ovidio Aguilar que se inspiró, porque esa fue una obra que mandamos a hacer para Mayra Alejandra Rodríguez. Y cuando el día que le entregué el libreto, llegó malita a la oficina y le dije que se fuera a ver con el médico y le consiguieron el cáncer. Entonces hacemos, cada vez que hacemos la obra se la dedicamos a ella y la hacemos en honor de ella. Sin embargo, tuvimos la oportunidad, ella pudo estar en el estreno donde le hicimos su homenaje, le entregamos todo nuestro amor, nuestro cariño, el cariño del público que fue a testimoniarle su afecto y su admiración. Y bueno, de aquí, de ahí de Cumaná. ¿Para dónde va Manuela? Vamos para Margarita. En Margarita vamos a hacer Luisa Cáceres el 29, porque Luisa Cáceres el 27 está cumpliendo años de nacida, esa caraqueña maravillosa. Está cumpliendo años de nacida y entonces vamos a hacerle su homenaje allá en Margarita, en el Teatro Omar Carreño. Omar Carreño, ¿ese es en Por la Mar, maestro? En Por la Mar, no, ese es en La Asunción. En La Asunción, eso queda correcto. Ahí en La Asunción, cerca de la iglesia, todo, o sea, en el casco histórico. ¿A qué hora va a ser? ¿A qué hora va a ser la presentación? Bueno, siempre están citando para las 5 de la tarde. Yo supongo que es por la inseguridad en todos los sitios que muy hay inseguridad. Muy bien. Esto, bueno, para las 5 de la tarde yo convoco, yo me voy mañana precisamente para hacer la gira de medios, para hacer la promoción y todo. Y Manuelita se iba a presentar el 30 en el mismo teatro, pero parece que va a haber una convención, no sé de qué cosas, allá en Margarita. Y entonces Manuelita se va a presentar en el centro de convenciones, no sé dónde queda, yo sé que, no, que es ahí en el centro de convenciones, pero no sé de qué es la convención ni nada. A mí nada más me dijeron, hay cambio en el bullpen, usted se va a presentar en tal, y yo... Bueno, ¿será en Juan Griego, maestra? No, eso es, creo que eso es cerca de donde está el Venetur. Ah, ok. Sí, no sé. Ya no es sé. Por la mar. Bueno, yo... La ubicación geográfica no sé, yo sé dónde queda porque allá incluso presentamos Manuela, estuvimos presentando Manuela el 9 de diciembre del 2012, justo el 8 vino, cuando nuestro presidente vino a despedirse de nosotros, estaba yo allá estudiando en mi habitación, para presentarme al día siguiente con Manuela Sáenz. Entonces, se va a presentar este fin de semana en Margarita. En Margarita. El día es día sábado, usted con Manuela. Sí, yo estoy con Manuela el sábado y Magalisa Álvarez está con Luisa Cáceres. El viernes. Viernes, que es 29. Muy bien, entonces se intercambian un día las heroínas. Luego de Oriente va a pasar al estado Aragua. Sí, venimos a Caracas, pero venimos a Caracas 24 horas y nos vamos para el estado Aragua. Muy bien. Y estamos preparando la gira para Portuguesa, para el Festival de Portuguesa, que vamos a llevar esas obras para Portuguesa. Y estamos, bueno, en negociaciones para llevarla a otros estados, porque es bueno que las conozcan. ¿Y aquí en Caracas cuándo la podemos ver, maestra? Bueno, estamos pendientes de una función acá, aunque hicimos una en el Alberto de Paz y Mateos antes de irnos, una semana antes de irnos, creo que el 19. Y nos fuimos para allá el 19 o el 13, no, fue el 13, el 14. El 14 de septiembre estuvimos en el Alberto de Paz y Mateo, que está cumpliendo 50 años, y estuvimos dentro de la programación de la conmemoración de esos 50 años. Entonces, no, pero hay algunas cosas pendientes acá en Caracas que cuando sea, pues, les avisaremos, primero para invitarlos y segundo para hacer la promoción. De seguro asistiremos. Estamos conversando con Dilia Huaycarán, reconocida actriz con más de 50 años de trayectoria, ¿verdad, maestra? Sí, señor. Ya cumplidos. Sí. Ya ha cumplido 52 en lo profesional. En lo profesional. Y en lo amateur, desde los 6 años en mi pueblo Río Caribe, pues haciendo lo que se llama ahora teatro de calle. Porque antes eso, por allá no sabíamos nada de qué era teatro, ni siquiera qué era actuación, solo presentaciones de las comparsas, veladas, así se llamaban, ¿no? Te estoy hablando de hace, qué sé yo, 70 y pico de años, porque yo tengo 80 años cumplidos, y comencé a los 6 años en los actos culturales de mi escuela, en las fiestas patrias, en la plaza Bolívar, donde se hacía todo. Ahí comencé, cantaba, declamaba, bailaba y actuaba, y tú sabes, todas esas cosas que ese gusanito con el que uno nace, que... Y en estos momentos, ¿cómo se siente Dilia Huaycarán para dar más del teatro, para impulsar a los jóvenes que quieren hacer teatro? ¿Cómo hacer contacto con usted, maestra? Bueno, mi teléfono lo sabe todo el mundo. Yo amo mucho a la gente joven, la amo mucho. Para una asesoría, un taller, ¿cómo ubicarla usted? Para talleres, bueno, me pueden ubicar por el 0416-159-3445. También por el 0424-215-9859 me pueden ubicar. Y también tengo el de mi productora, que con ella trabajo y hacemos todo juntas, que es el 0412-207-6571. Ella se llama Cidis. ¿Esos son los contactos para ubicar? Esos son los contactos para... Sí, porque yo ahora estoy buscando acá en Caracas a ver si consigo alguna institución que me quiera apoyar con un espacio grande donde yo pueda tener mis cosas del teatro, que no se me dañe el vestuario y todo, porque hay mucha inversión en eso de los vestuarios y de todo, porque tú sabes que todo cuesta muy caro. Eso es. Y para dar mis clases, para poner mi taller de actuación y mi taller de valores, de violencia. Yo doy unos talleres integrales que los estoy llevando por el interior. Estuve en Curazao el año pasado y lo llevé, que me llevaron para allá con Manuela y con los talleres, y también para ser la oradora de orden de los 205 años de la independencia. Entonces son unos talleres integrales muy muy buenos, porque es la propia vida, y además con 80 años que tengo yo, que no habré vivido, y con tantos años de militancia en la izquierda, ¿cómo no podré hablar yo de lo que es la revolución y de lo que es lo que estamos viviendo ahora y de lo que no debemos permitir que vuelva para atrás? Así es, son palabras muy sentidas y de reflexión de nuestra queridísima maestra actriz reconocida nacional e internacional, Dilia Huaycarán. Ella mostrando lo mejor de sí, todavía tiene mucha vitalidad con esta gira nacional Heroínas de la Patria, presentando el monólogo Manuela Sáenz, Vine a decirlo todo. La invitación, maestra, para nuestros amigos y amigas que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, en primer lugar, que no dejen de sintonizar Alba Ciudad, porque es el órgano de la cultura, de nuestra cultura, y siempre es necesario machacar sobre la cultura. Nunca ocupa lugar, al contrario, hay que insistir, porque una revolución sin cultura fracasa, no es revolución. Independientemente de que esté uno de acuerdo con las ideas revolucionarias o no esté, el aprendizaje tiene que estar al alcance de todo. Y yo no puedo privarme, si es que estoy en desacuerdo con la revolución, no puedo privarme de aprender cosas y de disfrutar de cosas lindas para mi espíritu, para mi alma y para el cultivo de mi mente, porque eso lo está presentando el gobierno revolucionario. Eso me parece una estupidez. A mí me parece que todos tenemos derecho a disfrutar de todo lo que el gobierno ofrece, porque eso, el gobierno no tiene nada, todo lo que tiene es de los venezolanos. Entonces, para la cultura también les hago un llamado, que no dejen de acudir al teatro, a las obras, a los ballet, a los conciertos, que no dejen de acudir a eso, porque ahí es donde está el aprendizaje del ser humano, el fortalecer el espíritu, el alma, la mente, esa estructura maravillosa que tenemos, que no es la carne que nos cubre, sino el espíritu, el alma, todo eso. Eso necesita sus nutrientes, porque eso no se nutre con comida. Bueno, ahí están los nutrientes, es eso, la cultura, la feria del libro, las ferias artesanales, todo eso, porque todo lo que el hombre hace con sus manos, crea, todo lo que el hombre representa, es cultura. Entonces no dejemos de acudir a eso. Entonces yo hago una invitación a todo el pueblo, cuando se presente Manuela y se presente Luis acá, que la hemos presentado muchas veces, ya Manuela tiene casi 150 funciones, entonces, que debería tener muchas más, pero tú sabes que ese es un teatro distinto al teatro, el teatro fácil. No es que yo esté en desacuerdo, yo respeto mucho a mis compañeros que hacen ese teatro, y en alguna oportunidad a lo mejor me toca hacerlo y lo hago con la misma dignidad con que podría hacer un Shakespeare. Eso no es el caso, pero el tipo de teatro serio, de texto, es necesario hacerlo, porque hace mucho tiempo que aquí se perdió eso. Y nosotros estamos ahí batallando. Yo, por lo menos, que no hago sino teatro revolucionario, trabajo que yo hago es trabajo que le deje a la gente algo, que le deje para pensar. Claro. Que le deje para que los haga pensar. Y la parte pedagógica, maestro, la también, parte pedagógica, histórica, la parte de identidad de nuestra patria. Que es importante, porque fíjate tú, por ejemplo, Ezequiel Zamora estuvo en el ostracismo toda la vida hasta que Chávez lo sacó del ostracismo. La Manuela estuvo en el ostracismo hasta que Chávez la sacó del ostracismo. Y Luisa Cáceres hasta que Dilia Huaycarán la sacó del ostracismo. Y entonces yo, con Zamora, imagínate la obra de César Rengifo, por lo que dejó La Tempestad, un tal Ezequiel Zamora, Los Hombres de los Cantos Amargos, tantas obras maravillosas que tiene César Rengifo. Tenemos que ocuparnos de hacer las obras de nuestros escritores, que hablan de la esencia del pueblo venezolano, que nos identifican, que nos hacen sentir como lo que somos, seres humanos extraordinarios, maravillosos, solidarios, humanitarios. Y sobre todo revolucionario. Revolucionario. Por encima de todo, revolucionario, claro. Porque si no somos revolucionarios, estamos desdiciendo lo que fue Simón Bolívar y todos los libertadores, y todo lo que fue Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Entonces yo quiero invitarlos a todos, y además quiero decirles que yo los amo. Mira, a mí nunca me han faltado respeto, nunca nadie me ha dicho cosas desagradables, ni mucho menos. Bueno. Yo amo a mi pueblo, yo amo a mi gente, y amo a todos. Pero donde tengo sembrado mi amor, y como tengo sembrado el ombligo, es en el estado Sucre. En Río Caribe. tierra que la vio nacer. La tierra que me vio nacer. Muchísimas gracias, maestra. Nosotros contentos de estar compartiendo con ustedes en esta hora de almuerzo. Son las 12:38. Manuela Sáenz vine a decirlo todo con Dilia Huaycarán, que le da vida a la Libertadora del Libertador. Ella continúa su periplo hacia el estado Nueva Esparta este fin de semana y luego pasa al estado Aragua, que será el día 6 de octubre. Nosotros agradecidos por este tiempo y por todas esas reflexiones, por ese amor tan inmenso que siente por todo su pueblo venezolano como mujer revolucionaria y chavista comprometida. Muchísimas gracias a usted, maestra Dilia Huaycarán, por estar con nosotros en Cultura al Día. Son las 12:38. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Producción, Edición y Montaje James Martínez, en los controles está Emmanuel Hitler, en la locución y conducción está servidora Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Pa'lante que atrás se espanta, viva la liberación. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Gómez, ni Bravo de Varese, no me ganaron este hombre. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Gómez, ni Bravo de Varese, no me ganaron este hombre. Viva la patria, viva la unión, viva la patria, viva la unión. Viva pa' todo el mundo nuestro gran libertador, que viva pa' todo el mundo nuestro gran libertador. Que dejaron su conuco pa' librar a Venezuela, pa' librar a Venezuela de tanto diablo maluco. Se unió con los campesinos, se unió con los campesinos. Que dejaron su conuco pa' librar a Venezuela, pa' librar a Venezuela de tanto diablo maluco. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bóven, ni Bravo de Manetén, no regaron este hombre. Ni Morillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bóven, ni Bravo de Manetén, no regaron. Todo el mundo nuestro gran libertador, que viva para todo el mundo nuestro gran libertador. Hoy pelea el bolivariano, hoy pelea el bolivariano contra el pueblo bolivarita, el uno por sus hermanos, el uno por sus hermanos y el otro por su divisa. Hoy pelea el bolivariano, hoy pelea el bolivariano. El bolivarista, el uno por sus hermanos, el uno por sus hermanos, el otro por su divisa. Ni Murillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bóven, ni Bravo de Varese, no regaron este hombre. Ni Murillo, ni Morales, ni Monteverde, ni Bóven, ni Bravo de Varese, no regaron este hombre. ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Que viva para todo el mundo nuestro gran libertador! Para todo el mundo nuestro